En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. UPCN reiteró su rechazo al aumento decretado por el gobierno y anunció que se movilizará en toda la provincia. El titular de ese gremio, Juan Carlos Escalesi, ratificó que su gremio realizará acciones de protesta en toda la provincia en disconformidad con la política salarial que aplicó el gobierno rionegrino durante este año. El dirigente brindó ayer una conferencia de prensa junto a los principales integrantes de la mesa directiva. Escalesi criticó el acuerdo entre el gobierno y ATE y advirtió que UPCN se va a hacer escuchar en toda la provincia, a tiempo que hizo un repaso de las áreas donde ya se efectúan retenciones de servicios. Luego se quejó de que los funcionarios no los atienden y aseguró que evidentemente existe una bajada de línea en ese sentido. Aseguran que en Río Negro las tarifas no tienen cargas impositivas. El gobierno provincial informó que no aplica ningún gravamen extraordinario sobre los servicios esenciales como lo son el gas, la energía eléctrica y el agua, que influyan directamente en la conformación de la tarifa. De esta manera, señalan, Río Negro se encuentra imposibilitado de realizar cualquier tipo de reestructuración en ese sentido, ya que no existe ninguna carga impositiva provincial sobre las tarifas. No obstante, aseguraron que el gobierno de Río Negro contribuirá con 4 millones de pesos mensuales para que se mantengan los beneficios de la tarifa social de gas en la provincia, de manera de disminuir el impacto del aumento en el valor del servicio. En el caso Solano, advierten a los policías imputados que tienen prohibido el contacto con los testigos. En la audiencia de ayer, tras escuchar la declaración de otros 6 testigos, el tribunal que lleva adelante el juicio por el homicidio de Daniel Solano advirtió a los 7 policías imputados que no deberán mantener contacto con las personas que deben prestar sus testimonios en lo que resta del proceso. La medida fue dispuesta luego de que un testigo manifestara haberse encontrado el pasado lunes con el diputado Barrera en Chuelechuel. En esa ocasión, el policía intentó influir al testigo al preguntarle si se presentaría a declarar en el juicio, y en referencia a la víctima, Solano le dijo: "Yo no fui". El testigo señaló que el efectivo policial le pidió perdón por las veces que lo había golpeado cuando estuvo detenido en Chuelechuel. Para el abogado Leandro Aparicio, ese diálogo significó una evidente obstaculización del accionar judicial y tomó como agravante que el testigo declaró haber sido golpeado entre 20 y 30 veces a lo largo de su vida por el mismo efectivo policial. Con esos argumentos solicitó que el imputado sea detenido hasta la sentencia. A su turno, el abogado defensor de Barrera, Pablo Barrionuevo, alegó que no se trató de un acto intimidatorio y que no hubo animosidad por parte del policía porque fue un encuentro casual. Luego el tribunal denegó la prisión preventiva pedida por el abogado Aparicio, pero prohibió a los policías imputados cualquier contacto con futuros testigos. En Fernández Oro, ATE ocupa el municipio contra los despidos y la persecución sindical. Los trabajadores denuncian falta de respuesta por parte del Ejecutivo, que no ha reaccionado frente a las denuncias realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado por los despidos y la persecución sindical que lleva adelante la gestión del intendente Mariano Lavín de Cambiemos. Desde el sindicato se reclama la reincorporación inmediata de las trabajadoras cesanteadas en la guardería Semillitas y el fin de la encarnizada persecución sindical sobre delegados y afiliados al gremio. La ocupación se mantendrá hasta que el intendente dé una respuesta a las demandas y cesen las persecuciones. El Frente para Transformar el Cursa presenta su propuesta y candidatos. La agrupación universitaria invita a toda la comunidad a la presentación de los lineamientos básicos de su propuesta política este miércoles 25 de abril, hoy, a las 17:30 en el aula 1 del Cursa. El objetivo de la reunión, además, es presentar las candidaturas a decano de Hernán Pose y a vice de Marina Lavecchia, como así también las listas de docentes, estudiantes y graduados que apoyan este frente. A través de un comunicado señalan que el Frente para la Transformación del Cursa es producto de la lucha diaria en las aulas en los órganos de cogobierno, en las diferentes carreras y en la calle, en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y abierta a la comunidad. Reafirmamos y nos comprometemos con los principios centenarios de la reforma del 18 y con las conquistas de una universidad gratuita y popular que han marcado nuestra historia, señala el comunicado del Frente para Transformar al Cursa, que se presenta hoy a las 5:30 de la tarde en la sede local de la Universidad Nacional del Comahue. Hasta el 2 de mayo podrán empadronarse los vecinos del Sargento Cabral, Ceferino y Belgrano. La Municipalidad de Viedma recuerda que el próximo 2 de junio se realizarán las elecciones para la renovación de autoridades en las juntas vecinales de esos tres barrios de Viedma. La presentación de lista de candidatos se podrá realizar hasta el 4 de mayo de 9 a 13 y de 18 a 20 horas en Brown 161. Los padrones se encuentran exhibidos en la página web del municipio de Viedma, en la Junta Electoral Municipal, en la Subsecretaría de Juntas Vecinales, en el Centro de Atención Municipal y en las sedes de las juntas vecinales convocadas. Muñoz se quitó la vida el día que cometió los femicidios en Las Ovejas. Lorenzo Muñoz no estuvo escondido ni un día en el áspero terreno de la cordillera neuquina y su cuerpo estuvo durante 23 días debajo de los matorrales, donde finalmente lo hallaron sin vida el sábado 17 de marzo. Dos estudios conocidos ayer confirmaron que Muñoz se suicidó el 22 de febrero, el mismo día en que cometió los crímenes de Karina y Valentina Pablaza. La información fue difundida por los familiares de las víctimas, quienes en horas de la mañana denunciaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público a las autoridades policiales que encabezaron el operativo de búsqueda del femicida. Las noticias nacionales. Los docentes universitarios rechazaron la propuesta salarial anual del 15% en cuatro tramos. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU, y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires rechazaron ayer la propuesta salarial por insuficiente e injusta. Advirtieron que la oferta de la Secretaría de Políticas Universitarias agudizará el conflicto en la actividad. Por lo pronto ratificaron las jornadas nacionales de lucha de este jueves y viernes con clases públicas, asambleas y paros, en los que van a participar estudiantes y la comunidad, y tendrán como epicentro un acto en defensa de la universidad pública. La propuesta del gobierno que los docentes rechazaron fue un 15% de aumento en cuatro cuotas y no contempla cláusula gatillo. Desde los sindicatos se exigen un aumento salarial de 25%, cláusula gatillo de actualización por inflación, jerarquización del convenio colectivo de trabajo y regularización de docentes contratados y ad honorem. Paran los docentes bonaerenses. El Frente Gremial Docente Bonaerense confirmó el paro para hoy, un rechazo al aumento del 10% hasta julio, sin cláusula gatillo propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal en la última reunión paritaria. Los docentes ratificaron la medida a pesar de la resolución judicial conocida ayer que rechazó la cautelar presentada por los docentes contra el descuento de los días no trabajados por las medidas de fuerza que se realizaron en marzo. Además de denunciar la intimidación que representa la difusión del fallo del Tribunal de Trabajo número 4 de La Plata, los gremios advirtieron que al desestimar el recurso sin argumentos jurídicos, los jueces hicieron extensivo su alcance a eventuales futuros descuentos y dejaron desprotegidos a los docentes durante la discusión paritaria todavía inconclusa. A pesar de las presiones y las amenazas, los gremios aseguran que el paro será total y contundente. La Cámara de Supermercados Regionales pide flexibilización laboral como Carrefour. Los beneficios que le otorgó el gobierno a la cadena francesa desataron una ola de protestas no solo entre trabajadores de la empresa, sino también entre sus competidores, que se quejan por la competencia desleal que introduce en el mercado. Carrefour fue beneficiado con la aprobación del proceso preventivo de crisis hasta el 2021, que supone fuertes rebajas impositivas y la posibilidad de despedir pagando indemnizaciones al 50%. Ahora esos mismos beneficios lo quieren los otros supermercados. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.